¿Qué café? Pues me llamó la atención porque pues estábamos hablando unos amigos y yo de que si poníamos uno de videojuegos y pusimos uno de ese con el cibercafé, bueno, que es cibergaming, y ahí tenemos todo tipo de videojuegos, consolas, todo eso. Y cuéntanos, ¿qué beneficios nos tiene tu cibercafé? Pues que si vas así ya, damos volantes, y si vas al cibercafé, con ese volante te damos media, o sea, no pagas. Okay. Y también es zona muy movida, con movimiento. ¿Qué tendría de diferente tu cibercafé a los demás? Pues que el mío, a un lado de las computadoras de esa, allá va a haber una zona, a un lado de ahí, unas mesas, y hay para que hagas actividades de tu escuela o así que te dejen, y no se esté amontonado en la mesa donde vas a estar. También de que vamos a tener zona de lectura, de actividades, y zona de mesas, de juegos de mesa. Cuéntanos, además de todo lo que nos dijiste que integrará tu cibercafé, ¿en cuánto tiempo piensas recuperar esa inversión? Pues en sí, yo pienso que, me imagino que ojalá que se pase, que la tenga como en un año, o a un año y medio, año o dos meses. ¿Y tus precios son, tus precios y tus horarios son accesibles para la gente de tu comunidad? Sí, los precios, pues luego tenemos así ofertas, un día sí o dos días sí a la semana, o si no todos los días no tenemos ofertas y así. Del tiempo estamos ahí abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, y ya con eso pues ya los alumnos o estudiantes así ya van ahí desde las mañanas hasta las noches. Bueno, amigo Iván, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por tu tiempo. Bueno, con esto nos despedimos. Nuevamente gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Gracias a ustedes por la invitación.